cuando pienso que yo no puedo callar ya más, llevaré su verdad. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerá que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces las calles yo puedo ver niños hambrientos, gente angustiada y sin fe. Es cuando pienso que yo no puedo esconderme más, no me puedo esperar. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerán que hay algo mejor. Cuestión de tomar una decisión, de llevar su compasión a un mundo de dolor. Entonces quiero.